Nos acercamos al obstáculo maldito en el que se cayó en Pekín. Ahora Ortegueira atacará con la izquierda. ¡Bien! Segunda para Domínguez. Va segunda. Atención porque Galquina todavía tiene posibilidades detrás. ¡No! Se queda. Primera Tarunova. Segunda para Domínguez. La última ría. Atacará. Atacará bien. Tarunova. Ahora sí que se abre al exterior. Marta hace bien. Sale bien. Se queda un poquito. Mira atrás. Tarunova y Marta. Es más rápida Marta. Es medalla se seguro. Se lo van a jugar los últimos 80 metros. Marta se pone primera. Marta, primer lugar. Tarunova, Marta. Último obstáculo. Lo pasó mejor, Marta. Marta se va. Se va. Se va. Será campeona del mundo, Marta. Será campeona del mundo. Campeona del mundo. Oro, oro. Marta Domínguez. 9:07:33. Récord de España. Mejor marca mundial del año. Campeona del mundo. 10 años después. Marta Domínguez sube a lo más alto del podio, una atleta española en un mundial. Impresionante labor, la de la mejor atleta española de todos los tiempos.